Vamos a charlar unos minutos con Carlos Lombardi, él es abogado, y en este caso está representando alumnos y alumnas que están denunciando que la Universidad de Mendoza está poniendo trabas para que se reciban médicos, médicas, odontólogos y odontólogas. Carlos, muy buenos días, Marco Barroso lo saluda, ¿cómo está? Hola Marco, buen día, gracias por el llamado. No, muchas gracias a usted, queríamos saber más detalle de esto, ¿no? Sabemos que, y en un comunicado han dado a conocer que se llenaba un formulario, desde la Universidad de Mendoza les hacían llenar un formulario con un reglamento, ¿no? Para el ciclo lectivo 21-22. Sí, es correcto, esas son las últimas acciones que han hecho o han generado las autoridades de la Universidad de Mendoza. Para poner en contexto la cuestión, me permito poner en contexto, sí. Hay que informar que son alumnos, 84 alumnos de las carreras de medicina, kinesiología y odontología de esa alta casa de estudios, quienes bueno, se han visto vulnerados sus derechos en cuanto a la garantía de la educación y al respeto que la universidad debe tener en cuanto al vínculo contractual que los une con los alumnos. Recordemos que el vínculo que existe entre una universidad privada y sus alumnos es un vínculo que tiene que ver o que está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor. Ese vínculo es el que está afectado y, por supuesto, no solamente se han visto vulnerados las garantías constitucionales, sino también derechos fundamentales de los alumnos, en particular el que se les mantenga el vínculo originario por el cual alumnos que han regularizado materia hace años atrás no deban recursar nuevamente, lo que implica también una erogación bastante importante para él. Uh-huh. Eso es, en muy breve síntesis, lo que ha pasado, además de la existencia de normativa interna de la universidad, que también es vulneratoria del vínculo, que lo une con los alumnos, y otros derechos como el de la igualdad. De ese modo, este grupo de alumnos, este importante grupo de alumnos, bueno, decidió recurrir a la tutela judicial efectiva que le debe brindar el Estado, y por eso presentaron la acción de amparo hace 15 días atrás. Uh-huh. Entendiendo entonces, es que la universidad está obligando a seguir matriculándose. Exactamente. Uh-huh. No es tanto la matriculación, sino la obligación que tienen de recursar, de volver a cursar alumnos que las materias ya las han regularizado. Lo que falta a esos alumnos es aprobar la materia, es decir, presentarse exámenes y rendirla, aprobándola o no. Uh-huh. El punto de conflicto, uno de los puntos de conflicto, es justamente que obligándolos a recursar, bueno, los alumnos tienen que seguir pagando la cuota correspondiente. Claro. Para en esta época de pandemia tan difícil, en donde gente se ha quedado sin trabajo, o hay jefas de hogar que tienen que hacer frente a otras prioridades y no a esta, uh-huh. Resulta sumamente dificultoso y obviamente violatorio de derecho. Y cuando estudiantes deben tener ya una constancia de haber regularizado esa materia, ¿no? Sí, las constancias la tienen, se han presentado. Claro. No en vano son 84, más de 80 personas, uh-huh. Personas adultas, otras más jóvenes, pero todos adultos, personas que viven en Chile, en San Juan, en Neuquén, fuera de la ciudad de Mendoza, otros que están acá, en San Juan, bueno, en fin. Es múltiple claro. O variopinta la problemática personal que tienen, y bueno, esa problemática personal no se las tiene en cuenta por las autoridades de la universidad. Ese es el hecho objetivo, ¿no es cierto?, que se está discutiendo en la justicia. Uh-huh. Claro. Y desde la universidad, ¿cuál ha sido, digamos, han salido con este formulario de términos y condiciones? Claro, mientras se está tramitando la acción de amparo, recordemos que afortunadamente el titular del 12.º juzgado civil, donde está radicada la causa, concedió la medida cautelar suspendiendo todas las resoluciones que vulneran los derechos de los alumnos. Sin perjuicio de ello, la universidad tiene que seguir funcionando y los alumnos se les tiene que garantizar ese vínculo y el acceso a la educación. Claro. Por lo tanto, dentro de ese contexto de funcionamiento y organización de la universidad es que se les ha brindado una especie de formulario en donde ellos prestan un consentimiento informado en cuanto a que la matriculación se hace a la resulta de lo que pase en el amparo. Si es en esos términos, no sería ningún inconveniente. El problema es que hay un digamos, hay una serie de maniobras, si se quiere, un tanto abusivas, de hostigamiento o contradictorias de personal de la universidad para con los alumnos que han ido presencialmente a inscribirse, y por ahí les dicen que ellos no saben nada del amparo, que se apuren a aprobar las materias porque si no van a perder el año, bueno, en fin, acciones que no deberían pasar, pero están ocurriendo. Claro, claro, totalmente. Y esto, ¿no? Exigir nuevamente, bueno, recursar, abonar el recursado, abonar la matrícula, digamos, se transforma ya en esto, en el negocio, ¿no? Sí, la universidad legítimamente se, digamos, se adecua a, o invoca, mejor dicho, el derecho que tiene por ser instituciones autárquicas, autónomas, al dictar las normas que considere pertinentes para el, digamos, la estructura, funcionamiento y organización de estas materias, uh-huh, y el propio funcionamiento de la universidad, uh-huh, de estas carreras, digo. Ahora bien, no puede, en ese vínculo, insisto, de consumo que tiene con estos consumidores, entre comillas, uh-huh, bueno, tener las normas que se les antoje o normas que sean abusivas. Justamente aquellas normas que vulneran el vínculo originario por el cual los alumnos se vincularon con la universidad, son las que están afectadas. Si usted ha regularizado la materia hace un par de años atrás y ahora por una norma que dice que se les venció, lo obligan a recursar, bueno, es claramente arbitraria y violatoria de derechos. Eso es lo que estamos pretendiendo, que se anule y se declare inconstitucional. Claro, claro, claro. Yo ya cursé, ya aboné y ya tengo lista la materia y regularizada para poder rendirla cuando mi tiempo lo disponga, ¿no? Exactamente, y conforme la situación académica de cada uno y de cada una. Claro. Eso es lo que de estricta justicia correspondería. Pero uh-huh, bueno, obviamente acá hay un trasfondo, me permito decir, mercantil, uh-huh, en donde, bueno, hay intereses también legítimos económicos de la universidad, pero que no, nunca pueden estar en confrontación con los intereses educativos de los alumnos. Claro, totalmente, ¿no? Si no, alguien que esté pronto a recibirse, le van a cambiar el plan de estudio de primer año, le van a hacer recursar todo el primer año. Tal cual, hay que respetar los planes y hay que respetar el vínculo originario por el cual se unieron los alumnos. Por lo tanto, la garantía a la educación y a que se gradúen, a que se reciban, como usted dijo, nada más y nada menos que médicos, odontólogos y kinesiólogos, claro, y personal de la salud, bueno, es algo insólito si no pasara, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y con la necesidad que hay justamente en pandemia de incrementar al personal de salud, ¿no? Seguramente, tal cual. Bueno, seguiremos de cerca, Carlos, esta situación, veremos cómo, bueno, va avanzando esto y cuáles serán los pasos ahora a seguir, ¿no? La universidad ya respondió, nosotros denunciamos una serie de irregularidades, bueno, estas que les comentaba, esta suerte de contradicciones, de una suerte de actos de amedrentamiento para con los alumnos, de parte de empleados y autoridades de la universidad, bueno, la justicia no hizo lugar porque, bueno, la estructura del amparo conforme a nuestro código procesal no lo permite la denuncia de estos hechos nuevos, pero bueno, entendemos que por aplicación del código, una vez contestada la acción de amparo por la universidad de no haber prueba testimonial, que así lo merite el juez, ya estaría en condiciones de dictar sentencia dentro de los 5 días de estar en estado el expediente. Eso es lo que estamos esperando en este momento. Bueno, entonces veremos cómo va avanzando y también si surge otros estudiantes de otras carreras, ¿no? Que también les haya pasado algo parecido, ¿no? Que puede llegar a pasar también. Puede llegar a pasar, es probable, ojalá que no, para que no se vean afectados el resto de los alumnos. Claro. Pero bueno, deberán ejercer sus derechos si se ven afectados. Totalmente. Carlos, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, le seguiremos de cerca esta situación. Que tenga buen día. Gracias, igualmente para ustedes.